Júpiter representa, la conciencia del alma que ha aprendido sus lecciones y ha trabajado sus emociones convirtiéndolas en sentimientos. Esta zona involucra conjuntamente con Júpiter la grandeza del espíritu, sabiduría, generosidad, orden y alegría espiritual. Es el hombre que se convierte en humano y en ese camino de transmutaciones fusiona en sí mismo la fuerza masculina y femenina. Júpiter, dios supremo de los romanos y Zeus para los griegos. Es representado como la máxima deidad del universo, dios de la bondad. Júpiter ocupa el centro de los astros que giran alrededor del astro Sol, precedido por Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Es el principio del equilibrio, progreso, abundancia, positividad, mejoramiento energético, transmutación y el grande benefactor que dirige a los otros planetas y los coloca en orden. Rige en el ser humano el sistema circulatorio y el hígado. La zona 4 del cerebro es regida exactamente como Júpiter, porque sus energías pensamientos se volcarán al altruismo, bondad, generosidad, paz, felicidad y armonía. Cuando el humano trabaja con su regente Júpiter está preparado a grandes trabajos que lo determinarán energéticamente en el universo, como el poseedor de grandes cualidades especiales, que lo conducirán a otras realidades sutiles y más depuradas. En esta fase el humano ha logrado trabajar sus emociones y las está agrupando en sentimientos. Al hacerlo, sus energías pensamientos comienzan a alinearse primero consigo mismo, con su entorno, con el planeta, el sistema solar y por último se une a las energías pensamientos universales que lo conducirá a la realización de las grandes y geniales ideas. Zona 3 del cerebro, representa a Marte, purgatorio, emociones por trabajar. Marte, apodado a veces como el planeta rojo, es el cuarto planeta del sistema solar. Forma parte de los llamados planetas telúricos, de naturaleza rocosa, como la Tierra, y es el planeta interior más alejado del Sol. Es, en muchos aspectos, el más parecido a la Tierra. La superficie de Marte presenta características morfológicas tanto de la Tierra como de la Luna, cráteres de impacto, campos de lava, volcanes, cauces secos de ríos y dunas de arena. Su composición es fundamentalmente basalto volcánico con un alto contenido en óxidos de hierro que proporcionan el característico color rojo de la superficie. Por su naturaleza, se asemeja a la limonita, óxido de hierro muy hidratado. Así como en las cortezas de la Tierra y de la Luna predominan los silicatos y los aluminatos, en el suelo de Marte son preponderantes los ferrosilicatos. Sus tres constituyentes principales son, por orden de abundancia, el oxígeno, el silicio y el hierro. Contiene 20,8% de sílice, 13,5% de hierro, 5% de aluminio, 3,8% de calcio, y también titanio y otros componentes menores. Wikipedia. Este planeta representa la energía, voluntad, ardor, tensión y agresividad. Este planeta les indica la zona 3 del cerebro del hombre, debemos distinguirlo por